Olvida tu equipaje. 102.4 en Radio Utopía, viernes 7 de la tarde. Esto es, como digo, no sé si se oyó antes, Olvida tu equipaje, en directo. Un programa hoy repleto de invitados. El estudio de Radio Utopía está lleno y tenemos, bueno, tendremos una tertulia sobre temas medioambientales, una explicación de cosas importantes que están ocurriendo en nuestro planeta hoy. Y también tenemos el honor de que Enriqueta de la Cruz presenta hoy con nosotros, hace una pre-presentación en primicia para nosotros, para Radio Utopía, de su nuevo libro, Nada es lo que parece. Buenas tardes, Enriqueta. Espérate, te voy a subir ahí el micrófono, sería importante que se pudiese oír. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bueno, ahora ya se oye. Ahora sí, ¿no? ¿Qué número de micrófono? El 2, el 2. Ahí estás. Bueno, he visto, por cierto, que tenemos un cuarto micrófono que creo que puede ser bueno que lo utilicemos. Mira a ver si le doy unos toques. Haz ahí ese... a ver, dale otra vez. ¿Habla? Hola. Sí, creo que va a ser interesante. Bueno, Enriqueta... Ante todo, muchas gracias por el detalle que has tenido viniendo a Radio Utopía antes que a ningún otro sitio, ¿no? Que, no sé, no todo el mundo hace esos privilegios, ¿no? Para una radio como esta, pequeña, local y además fuera de las órbitas comerciales, ¿no? Bueno, yo estoy encantada. Al contrario, os agradezco mucho el interés también por los nuevos temas que puede suscitarse a través de la literatura o de cualquier otra forma, en este caso de un libro. Ya estuviste la temporada pasada para presentar aquí también otro de tus libros, tu primera novela, El Testamento de la Liga Santa. Lo estuvimos comentando ampliamente y ahora estás próxima a la aparición en papel ya, Nada es lo que parece. Uh-huh. Sí, este es un libro con unos rasgos, digamos, más de actualidad y, bueno, es una mirada crítica y yo creo que también desenfadada y espero que entretenida del mundo que nos rodea, ¿no? Pues desde globalización hasta tratamiento mediático por los grandes medios estos a los que has aludido, de cuestiones que siguen siendo un tabú, de otras cuestiones como la guerra de Irak y el mercadeo también en algunos aspectos, tanto con trabajadores, medio ambiente, del que vamos a hablar, etcétera. Y bueno, pues se trata de eso, de acercar a través de la literatura una serie de contenidos para que sean punto de arranque, no lecturas cerradas y pues jóvenes y menos jóvenes y toda la gente pues se anima a participar en estos debates, ¿no? Siempre te diriges mucho a la juventud, esto es algo que creo que te honra, ¿no? Porque muchas personas cuando pasan los 30 se olvidan de que existen los jóvenes, ¿no? Y que en realidad el futuro está ahí. Me acuerdo que cuando el testamento también hablaste de esto. Uh-huh. Y bueno, después... Sí, me preocupa porque bueno, normalmente pues se les trata un poquito como si fueran seres también de otro planeta o en inferioridad de no de condiciones solo, sino de situación con respecto a que se pueda oír sus voces. Y yo creo que sinceramente son los que bueno nos tienen que también decir muchas cosas y empezar a participar y no conformarse con la visión que reciben a través fundamentalmente de los medios de comunicación habituales, etcétera. Y por eso es tan importante que haya medios alternativos como Radio Utopía, como rebelión.org, que es donde también pues participa mucha gente que ahora está implicada de alguna manera en este libro. Y bueno, pues eso es lo que yo quiero transmitir. Además, sé que el libro se publica en una editorial, Tiempo de Cerezas, que es la primera novela que publica la editorial, ¿no? Bueno, ellos tienen mucho más contenidos. También con esta novela inician un recorrido hacia la narrativa y la poesía, porque también presentamos otro de Manuel Trillo que se llama Perro Pulgas. Y bueno, la filosofía de la propia editorial es impactante porque, bueno... El título hace alusión a una canción francesa que es una canción de amor, pero que se convirtió en símbolo revolucionario a raíz de la Comuna de París y sus sucesos. y nos habla, bueno, de que siempre habrá un tiempo de cerezas, que está aludiendo un poco pues a los tiempos de cambio y de mejorar el futuro siempre, ¿no? Con esa perspectiva. ¿La trama nos la puedes contar un poquito, sin contarnos el final del libro? Perdona, porque es que te oigo un poquito mal, ¿puedes repetirme? Sí, la trama, un poco el argumento del libro. ¿El argumento? ¿Me oyes? Sí, bueno, sí, me comunican que bueno. Sí. No quiero desvelar muchas cosas. Bueno, lleva el argumento una periodista jovencita que acaba de regresar de Irak y que, como se dedica a hacer, digamos, artículos demasiado comprometidos, pues la acaban de expulsar de una radio de moda, de una televisión de moda, y pasa a lo que se llaman periódicos basura, ¿no? Ahí se ve envuelta en una serie de realidades. Ella viaja a Cuba, Nicaragua, da un repaso un poquito por lo que es la situación del mundo mundial y nos muestra la otra cara de la globalización, el precio que pagan otros pueblos por nuestro progreso, nos muestra pues la hipocresía con que los medios tratan muchos temas, nos muestra sus propios miedos a la hora de enfrentarse con todo esto y cómo, bueno, pues va superando algunas cosas. Y bueno, es una protagonista que no es que sea la buenísima de esto, se puede estar o no de acuerdo con ella, sino que sirve un poco pues para incidir en determinados asuntos, y a partir de ahí pues eso, que sea una novela muy libre, muy abierta, y que bueno, también se puede discutir y criticar muchísimo y muy ambiciosa, ¿no? Porque claro, tratar en una novela todo el tema de la globalización y todo lo que está pasando en todo el mundo es... Sí, bueno, también está muy centrado en lo que, digamos, hay una serie de personajes que llevan un poco la acción en función de lo que es la corrupción política y cómo las personas, los trabajadores y tal, están sirviendo un poco de moneda de cambio, bueno, que en definitiva, pues no es todo lo que parece, ¿no? Nada es lo que parece, y ellos se mueven en un mundo poco subterráneo y que hace pues que, bueno, jueguen con todas estas cosas, ¿no? Con las creencias y tal. Entonces, ese tipo de personajes van un poco moviendo. Por ejemplo, recordamos todos el caso Sintel hace tiempo, y de él solo nos quedan las acampadas y las protestas de los trabajadores. Pero aquí se incide un poco en cómo se mueven determinadas mafias y todo esto a propósito de toda esta cuestión, ¿no? Uh-huh. Lo presentas también este domingo, ¿no? Bueno, sí, este domingo se presentará, aprovechando la fiesta del PC, en la Casa de Campo, en el pabellón de convenciones Dolores Ibarruri, en la sala Rafael Alberti. Será a las 19:30 y estará con nosotros Juan Calvellido, que es, aparte de un genio, una magnífica persona. Él es colaborador de Insurgente, de Caos en la Red, ha publicado en Jueves y es un dibujante estupendo que ha ilustrado tanto Nada es lo que parece como el libro al que ha aludido Perro Pulgas, que es un poemario de Manuel Trillo. Y bueno, pues esta persona encantadora con la que yo me tropecé publicó también el año pasado un recopilatorio de toda su obra en dibujo, y bueno, fue un encuentro estupendo porque yo vi que lo que le impulsaba a él también a toda esa obra pues coincidía bastante con mis objetivos, así que nos hemos asociado un poquito y ha trabajado en el libro. Y bueno, pues yo quiero invitar a todas las personas que estén por allí, que vayan a participar en la fiesta del PC, pues que se pasen por esta sala el domingo a las 19:30. Bueno, pues muchas gracias por venir. Te esperamos aquí en el mes de octubre también para que hagamos un repaso. Bueno, octubre o noviembre, déjame un poco de tiempo también para leer, ¿no? Muy bien, muchas gracias a todos y nada, pues que de verdad, pues que me ha encantado estar aquí otra vez. Muchas gracias por venir. Y si quieres quedarte a participar en la tertulia medioambiental... Participar, bueno, pero escucharé con mucho gusto. Pues aquí estaremos, aquí estamos. Gracias. 102.4. Bueno, pues ahora sí que tomamos un poco las riendas del tema principal de hoy. Tenemos, como antes os decía, a varios invitados. Tenemos a Carmen Sánchez Guevara, tenemos a Ana Sanz y a Ramón Silles, hermano del anterior, ¿no? Hermano mío en este caso. Pues muy buenas tardes a los tres. Buenas tardes. Tenéis que, para que se os oiga bien, pegaros bien ahí a los micrófonos, casi como si os lo fuerais a comer, ¿vale? Vale. Para que se os oiga muy bien. Bueno, qué gran tema, ¿no? El de hoy. Yo creo que es el tema por excelencia, el tema de las relaciones nuestras, los humanos, con el entorno y con la naturaleza, ¿no? Bueno, yo creo que es un tema al que se le está dando muchísimo bombo últimamente y creo que mediáticamente está siendo muy importante, pero que es mucho más importante que cada uno tome conciencia de las actitudes que tiene frente tanto al medio ambiente como a la ciudad en la que vive, y que empecemos a tener en cuenta todas las consecuencias que eso tiene en muchísimos niveles, que yo creo que es lo que vamos a intentar contar hoy un poquito. Uh-huh. Y bueno, habíamos preparado varios enfoques. Uno de los primeros era hablar sobre la huella ecológica. Uh-huh. Y bueno, es un tema en el que se ve muy claramente cómo está relacionado el consumo que cada uno tiene con la huella ecológica o la huella territorial, y lo que consumimos, la consecuencia que produce en el territorio, tanto si está cerca de nosotros como si está a 300 kilómetros. Bueno, también relacionado con esto hablaremos del cambio climático. Mencionaremos la película de Al Gore, ¿no? Una verdad incómoda, exacto. Y bueno, y mencionaremos también qué hacer, ¿no? Cuál debe ser nuestra actitud, o puede ser nuestra actitud, si eso es lo que queremos, de cara a mejorar o intentar mejorar esta situación, y también cuál puede ser el futuro nuestro, el futuro de la humanidad, ¿no? ¿Qué va a pasar? Si es que lo hay, ¿no? Arrímate ahí bien, Carmen, y tú y Ana también. A lo mejor sería bueno que cambiaseis esos micrófonos, el 2 por el 4, ¿vale? El 2 por el 4, porque vale. Creo que el 4 se oye un poquito peor. Ahí estás. Un brindis de micrófono. Hay un entresijo, un entramado de cables importante. Bueno, el concepto de huella ecológica yo creo que no es conocido para el gran público, ¿no? Ahí sí que podríamos a lo mejor empezar contando qué es. Bueno, la huella ecológica es un concepto que nace en los años 70. El problema es que, bueno, hoy en día, aparte de que nos hemos olvidado totalmente de que teníamos un efecto sobre la naturaleza, bueno, ahora mismo nuestro tema candente es el cambio climático y no vemos más que ello. Pero la huella ecológica es un concepto que consigue aglutinar todo nuestro efecto sobre el medio ambiente, o sea, el efecto de una comunidad sobre su entorno, ya sea cercano o lejano. El problema hoy en día es que al vivir en ciudades tan grandes realmente no sabemos de dónde viene todo lo que consumimos ni a dónde va todo nuestro desecho. Entonces, eso nos ha hecho ser completamente inconscientes de nuestros efectos más directos sobre la naturaleza. Y entonces, la huella ecológica nos ayuda a medirlo. Es un parámetro que consigue aglutinar todos estos datos que son muy difíciles de medir, ¿no? ¿Cuántas veces nos habremos preguntado yo vivo de esta manera, pero al final, ¿yo en qué afecto a la naturaleza, ¿no? No solo cuánto CO2 emito, sino mucho más. Entonces, este concepto lo que hace es traducir todo nuestro consumo a un área de terreno. En realidad, todo lo que nosotros consumimos proviene de la tierra, y entonces esto traduce nuestro consumo en áreas de terreno. Si hiciéramos un cálculo justo, habría que dividir la superficie del planeta entre todos los habitantes que hay. Eso nos daría una superficie para cada uno. Actualmente, ¿qué está pasando? Que estamos gastando mucho más de lo que a nosotros nos corresponde. Esta superficie de terreno que no he explicado, podemos medirla en terrenos de cultivos, pastos para el pastoreo, bosques para producir madera, mar para producir pescado y marisco, terreno construido urbanizado y terreno de bosque para absorber nuestra producción de CO2. Al final podríamos medir todo en áreas de terreno, ¿no? Actualmente, bueno, yo creo que eso sí se ha oído bastante, la idea de que si todos viviéramos como un estadounidense necesitaríamos 3 planetas. Europa se acerca bastante a ese dato, pero no llega a consumir tanto. Mm-hmm. Hablabas de campos de fútbol también, ¿no? Sí. Aquí nunca hablamos de deportes en este programa, pero A ver, una de las de los cálculos a los que se ha referido Carmen, que es muy sencillito de hacer, lo de dividir la, la superficie de la Tierra entre los habitantes que somos, nos daría como resultado que aproximadamente cada uno tendría derecho a consumir el equivalente a algo menos de 2 campos de fútbol. Entonces, si cada uno consumiéramos esa parte que nos corresponde, estaríamos equilibrados, es decir, mantendríamos la biodiversidad, conseguiríamos lo suficiente para nuestros propios consumos, pero lo que está ocurriendo actualmente es que hay mucha población mundial, bueno, no mucha, la del primer mundo, que está consumiendo muchísimo más que esas algo menos de 2 hectáreas que le corresponden, que son esos 2 campos de fútbol. Entonces, esto tiene mucho que ver con temas de justicia social, es decir, nosotros en el primer mundo podemos consumir más de lo que nos corresponde porque hay gente a la que no le estamos dando derecho a consumir ni una cuarta parte de lo que le corresponde. Y gracias a eso, o por desgracia, estamos sobreviviendo y el planeta todavía no ha reventado, pero lo que va a ocurrir es que tenemos que tomar conciencia de todo ese tipo de cosas que nosotros producimos y que, como vivimos en la ciudad, pues está muy lejos. O sea, tú no sabes en dónde se cultivan los cereales que tú comes ni dónde cómo el CO2 se transforma en oxígeno a través de un área de bosque. Eso es lo que la huella ecológica intenta medir. Y habla también de déficit ecológico, que es muy parecido y el concepto es el mismo que el déficit económico. Si tú consumes más de lo que te corresponde, tienes una deuda, y esa deuda es la que actualmente todos los habitantes del primer mundo se puede decir que tenemos. Pero esa deuda, antes hablábamos que es prácticamente impagable, ¿no? Hablábamos de retorno, ¿no? Sí. En lugar de pago, ¿o cómo? Pero es pagable por las generaciones venideras. O sea, nosotros ahora, como nos estamos pasando, pues ya los que vengan detrás les va a corresponder muchísima menos... O sea, van a tener muchos menos recursos porque no damos... no dejamos que la Tierra regenere ese... eso que estamos nosotros consumiendo. O sea, que hay un consumo demasiado rápido, ¿no? Digámoslo así. Bueno, lo de la huella ecológica hablábamos antes también, porque antes del programa hemos estado tomando un café y tal, y departiendo amigablemente sobre el asunto, que afecta a la vez a otros temas, ¿no? Hablábamos de sostenibilidad, hablábamos de cambio climático, hablábamos de calidad de las aguas y cantidad de las aguas, incluso hablábamos de consumismo, ¿no? Evidentemente, o sea, la huella ecológica lo único que hace es medir. ¿Y qué mide? Pues mide lo que estamos haciendo mal. Estamos haciendo mal muchas cosas, o sea, por ejemplo, el consumo de territorio, el consumo de agua. O sea, si todos tuviéramos conciencia de lo que estamos consumiendo, seguramente no haríamos eso, o sea... El problema principal es lo que decíamos antes, que tú no tienes cerca los residuos que produces. Por ejemplo, si tú tuvieras en tu propia casa que acumular toda la basura que vas tirando a lo largo del año, serías mucho más consecuente con lo que consumes, porque no podrías asumir esa cantidad de residuos tan brutal. Uh-huh. Es lo que pasaba antes, ¿no? Que hablábamos de que se dejaban en el corral los residuos. Entonces sabías perfectamente cuánta porquería o cuántos desechos habías producido, ¿no? Yo creo que aquí convendría hablar de la super ley de la sostenibilidad, que serían las 3 R's, ¿no? Como la Biblia, de que es el reducir, reutilizar y reciclar, y en ese orden. Porque, bueno, India, como nuestra sociedad está montada en un sistema de consumo, nos dicen, no, porque reciclar es genial y tal, pero... En realidad, reciclar también contamina. O sea, el ejemplo más sencillo es el del vidrio. O sea, cuesta más reciclar una botella que extraerla, fabricarla nueva. Pero, ¿y por qué no la reutilizamos como se hacía antes? Pues porque estamos montados en una cadena de consumo que a la fábrica que produce vidrio no le interesa que la botella de vino se lave y la vuelvan a embotellar y esté como nueva. Por eso los iglús, o sea, un ejemplo muy sencillo, los iglús, por ejemplo, los de vidrio, los verdes, están diseñados de tal manera que la botella, cuando tú la tiras, se rompa, para que nadie pueda reutilizarla. Entonces, también hay que ser muy crítico en ese tema, porque reciclar no es la solución. El reciclaje de plástico es muy caro. O sea, ¿por qué no reducimos el empaquetamiento de los productos, porque no miramos por ellos cuando los compramos, en vez de decir, bueno, si como el plástico es reciclable, pues no es la solución tampoco. Entonces, ahora mismo, ¿cuál sería el principal problema que hay en el planeta? Porque antes hablábamos de que el cambio climático es importante, pero es la punta de un iceberg mayor, ¿no? Sí. Pues, el cambio climático es lo inminente, lo que ya está pasando. Los tifones, los Catrinas, todo eso ya es cambio climático. Pero, o sea, parece que el hombre no va a llegar a reaccionar. O sea, no sé si, como decía una viñeta del País un día, que decía, hasta que no vean monstruos de tres cabezas, nadie va a mover un dedo por el cambio climático. Eso, las pequeñas cosas que van pasando ya son efecto de nuestros propios desastres. Uh-huh. Yo creo que es muy importante una cosa, que es que no tenemos casi nadie, que es una actitud crítica. O sea, parece que todo lo que nos meten por los mass media nos lo tragamos, nos parece estupendo reciclar, nos parece estupendo que se utilicen biocombustibles, nos parece estupendo muchas cosas que nos la están vendiendo como ecología, y realmente lo único que están consiguiendo con esa ecología de palo es volver a ganar dinero, y les da igual muchas veces la consecuencia ecológica que realmente tenga. O sea, si tú reduces el consumo, vas a reducir las emisiones, vas a reducir los residuos, vas a reducir muchas cosas. Lo que pasa es que eso no interesa. No interesa porque si tú reduces tu consumo, ellos reducen sus beneficios económicos. Y eso es un ciclo que parece que no tiene fin, porque nadie te dice, oye, no, si es que lo importante no es que lleves un coche ecológico. Lo importante es que no te muevas en coche, que vayas andando, que evites en lo posible, sé que es muy difícil por las circunstancias, pero vivir a 90 kilómetros del centro, ir y volver todos los días en coche. O sea, eso es fundamental. Cambiar nuestra forma de ver las cosas, cambiar nuestra forma de enfrentarnos a la sociedad actual y cambiar la forma en la que la información nos llega. O sea, a nosotros nos llega una información totalmente retocada y casi nadie se plantea que lo verdaderamente importante no es reciclar, lo verdaderamente importante es no consumir cantidades ingentes de muchas cosas que no nos hacen falta. Uh-huh. Yo creo, si me permitís, que todas estas medidas de reciclaje y eso tienen un componente de imagen muy, muy fuerte. Muchas veces sirven también para callar un poco nuestras conciencias y bueno, pues muchas veces nos da la sensación de que por reciclar cuatro botellas o cuatro papeles estamos salvando el planeta, pero como decía Ana hace un momento, yo creo que el estado de cosas requiere una reflexión mucho más profunda sobre todos nuestros hábitos, ¿no? Porque casi si lo analizamos bien, casi cada acción humana tiene una consecuencia sobre el medio ambiente. Entonces, quizás hay que tomar conciencia de lo que hacemos en casa, lo que hacemos en la calle, y ir bastante más allá y bueno, pues analizar también las conexiones de calado económico, social y la cuestión de la pobreza, porque como comentábamos antes de la tertulia, pues el problema de las desigualdades en el mundo y la pobreza pues va de la mano del problema de la ecología. O sea, hay que resolver las dos cosas conjuntamente, ¿no? Bueno, ¿y cómo? Yo creo que una de las cosas es lo que he dicho ya, es el cambio de actitud. Uh-huh. Yo no puedo ir tan contenta con un coche ecológico que va con biodiesel si sé que eso le está quitando el maíz a la población de media Sudamérica. ¿Por qué no? Porque estamos priorizando el creernos ecológicos con realmente darle a cada uno lo que le corresponde. O sea, no es normal que estemos considerando que el biocombustible va a ser la solución cuando lo que va a generar va a ser unas hambrunas y una desigualdad social todavía mayor de la que ya existe. En eso y en muchas otras cosas. O sea, el 20% de la población mundial, que es el primer mundo, consume el 80% de los recursos. O sea, eso desde cualquier punto de vista no es ni lógico ni equitativo. Y eso está todo provocado por la necesidad de mucha gente de generar beneficios. Yo el problema que veo a lo que dices, que creo que tienes toda la razón, es que va mucho más despacio el cambio de mentalidad o el concienciar a la gente que el propio consumo y el ciclo consumista, ¿no? Entonces, si seguimos así, creo que llegaremos tarde, ¿no? Y que esas generaciones venideras lo van a tener bastante crudito. Yo creo que el problema de ecología es que estamos combatiendo básicamente el capitalismo. Quiero decir que el dinero y el capital es lo que está generando el motor de consumo disparado, ¿no? Y yo creo que dentro de esa reflexión que tenemos que hacer cada uno, y lo tenemos que hacer como individuos, como gobiernos y como humanidad en conjunto, ¿no?, está también pues reflexionar sobre los hábitos de, bueno, pues los engranajes de la sociedad y cómo es una maquinaria de producir cosas que muchas veces que no resultan nunca suficientes, siempre se producen, hay necesidades mucho nuevas, cada vez mayores, y es una espiral sin retorno, ¿no? Claro. Yo creo que una de las cosas que ha perjudicado mucho ha sido el concepto de desarrollo sostenible. Uh-huh. O sea, mucha gente se ha agarrado ahí como si fuera un clavo ardiendo, pensándose que era posible ese desarrollo sostenible asociándolo a un desarrollo económico. El desarrollo realmente sostenible es aquel desarrollo sin más crecimiento. O sea, no podemos seguir creciendo porque nuestro planeta no lo soporta. Entonces, es muy importante el ver eso, que no podemos dejar que nos convenzan con que hay maneras de seguir creciendo que pueden resultar no perjudiciales. Las maneras de no perjudicar más pasan siempre por una revisión de hábitos y por una reducción del gasto, del consumo y de los residuos. Claro, porque si el resto del mundo consumiese como Estados Unidos, lo que decías antes, ¿qué modelo se puede proponer, por ejemplo, para el crecimiento económico, en este caso, ¿no?, de países en vías de desarrollo o tercermundistas? Es muy difícil, o sea, es una cosa que yo creo que es muy dura decir, porque a todo el mundo nos remueve la conciencia ver cómo hay gente que lo está pasando como lo está pasando, pero no podemos proponer para el tercer mundo una vía de desarrollo como la que hemos seguido nosotros hasta ahora, porque esa vía de desarrollo no es factible. Es imposible que una población tan grande empiece a consumir recursos y a consumir como lo hacemos nosotros ahora mismo. Yo quería comentar, yo diría que desde hace pocos años en Francia está surgiendo un nuevo movimiento que se llama la hora del decrecimiento, bueno, el momento del decrecimiento, que ellos llaman la décroissance, que es, es como la nueva corriente económica que está adoptando grupos grandes, que en realidad hemos crecido económicamente lo suficiente. O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué calidad de vida queremos, ¿no?, aspirar a tener? Entonces, hablan de que ha llegado el momento de frenar y redistribuir, ¿no? Que seguimos en el primer mundo, las empresas siguen ganando cada vez más, hablando de ese desarrollo sostenible. Pero en realidad, ¿hacia dónde van? En vez de tener 6.000 millones, tener 12.000. Y luego también sobre el tema del desarrollo sostenible, yo creo que es muy importante el pararse frente a ese concepto y ver si realmente desarrollo puede ir unido a la palabra sostenible, ¿no? Como grandes empresas devastadoras de territorio dicen ser líderes en desarrollo sostenible, ¿no? Como yo cada día pienso más cuando veo estos anuncios sobre los coches ecológicos, que debe haber una legislación ya que prohíba decir eso. O sea, yo no conozco un coche ecológico todavía que no sea la bici movido por un motor humano, ¿no? Creo que hay un subirse a ese carro de todo el mundo y hay que pararse y ser crítico y no comérselo para dentro de 50 años decir, no, eso no era. Entonces, yo creo que la actitud crítica es como lo primero, ¿no? No todo lo que lleve la etiqueta eco quiere decir que sea bueno. Uh-huh. Y leyes, ¿no? Por parte de los gobiernos, por ejemplo, del envase. Sin más lejos, hablabas de los cascos, ¿no?, que se llamaban antes de vidrio y que ahora, pues eso. Sí, o sea, pero todo acaba siendo como otra vez la bola de la economía que tira más que nada. O sea, yo siempre discuto, digo, pues es que los coches, hay que frenar esta producción desbocada, que todo el mundo, si no tiene tres coches, no tiene ninguno. Pero cuando es una de las principales industrias del país, O sea, es difícil que un gobierno tire piedras contra su propio tejado. O sea, al final, yo creo que como consumidor es el que más fuerza tiene. Hace tiempo estuve en una charla sobre comercio justo y decía, ¿cuántos de vosotros habéis votado algo en la última semana? ¿Cuántos habéis votado en el último mes? Pero en cambio, ¿cuántos habéis comprado algo hoy? Pues eso ya es más que un voto que puedas dar cada 4 años, sino si no lo hacemos nosotros, el gobierno no va a decidir por nosotros qué es lo bueno. En las sociedades más desarrolladas económicamente, ya hay un mercado para las cosas, los productos ecológicos, ¿no? Yo os he comentado alguna vez que, por ejemplo, en Inglaterra, que es el caso que más conozco, hay un pacto entre las tres cadenas de supermercados más importantes para reducir paulatinamente pues todo el envasado y el plástico, ¿no? Y cambiándolo por papel y etcétera. Eso, por supuesto, se repercute al cliente, pero en un país como Inglaterra la gente paga ese 1% de más o 2% de más gustosa, ¿no? Quizás nuevamente pues para callar su conciencia y dormir un poquito más tranquilo. Pero bueno, ya que parece que el capitalismo no hay quien lo pare, por desgracia, y el consumo es como tú decías, una bola que cada vez más mayor, pues por lo menos que yo pienso que esas pequeñas medidas un poco modestas pueden ayudar un poco, ¿no? Porque claro, yo no sé hasta qué punto creéis vosotros que cabe una revolución dentro de todos estos temas ecológicos. Yo más bien creo en las evoluciones que en las revoluciones, porque veo que estamos metidos en una maquinaria y una inercia de muchos años y un sistema de producción, y eso no es fácil frenarlo, salvo que hubiera convulsiones sociales que hoy por hoy no se ven, ¿no? Entonces yo la única esperanza que tengo es un poco de la evolución paulatina. Y yo creo que hay un cierto movimiento mundial en esa dirección. Es verdad que muchas veces maquillado de intereses comerciales maquillados de supuestas mejoras medioambientales, ¿no? Pero bueno, por lo menos es un tema del que se habla y alguna mejoría cabe esperar. No sé si demasiado tarde, puede ser que sí. Yo creo que sí, hombre, como hay lugar para la esperanza, que es un poco como lo que estás hablando. Y sí, lo que nunca se pierde, ¿no? Lo último que se pierde. Sí, pero bueno, yo creo que, o sea, yo estaba pensando ahora en el documental de Al Gore, que está bien, o sea, partiendo de cero, está muy bien. Si haces... pues está muy bien que él da pequeños consejos de cambiarse las bombillas o bajar un grado la temperatura de tu calefacción pero a mí me resulta un poco chocante. O sea, él en el documental tiene demasiada confianza en la tecnología. O sea, yo creo que ahora mismo hay dos corrientes, un poco gente demasiado escéptica, que tampoco creo que ser muy escéptico sea bueno porque te paraliza, entonces nada es bueno, porque nada es suficientemente bueno. Pero por otro lado también hay una corriente demasiado, la tecnología nos salvará y la tecnología no nos va a salvar. Puede ayudarnos, pero Greenpeace hace poco ha hecho un informe que... por el que demuestra que España podría ser autosuficiente por energías renovables, pero yo creo que este nivel de consumo no se puede mantener, aunque no hay energía renovable suficiente como para mantener esto. Entonces, está muy bien intentar cambiar todas nuestras energías por energías renovables, pero si no va acompañado de una reducción de nuestro consumo, no hay nada que vaya a poder mantener esto. O sea, teniendo en cuenta que además España es un país con mucho sol, que tiene muy afortunado que podemos tener mucha energía solar, pero habrá otros países que no tendrán tanto, entonces habrá que compensar un poco. Uh-huh. Además, yo creo que las energías renovables que hay hoy en día no solucionan todos los problemas y las necesidades que hemos creado, ¿no? Porque yo creo que vivimos en una sociedad basada en petróleo barato, Y, por ejemplo, lo que quizás lo que son temas de calefacción, iluminación, algunos aspectos de la producción industrial los veo solucionables con las energías renovables, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cosas que yo veo más difícil es el transporte. Por ejemplo, ¿qué alternativa limpia hay hoy en día a los vuelos, por ejemplo? No hay. No la hay. Y eso es un problema que va a ser de los más difíciles, ¿no? Pero quizás en el ejemplo concreto de los vuelos, la solución pasa por una cierta austeridad, ¿no? Yo creo que, o sea, estamos viviendo el momento de puedo llegar a conocer todo el mundo, pero a un precio tan caro, o sea, que aunque el vuelo me cuesta 20 euros, sí, que pero el coste, ¿verdad?, ecológico de eso, pues es muy eso importante. Como con todo, siempre tiene una doble lectura. O sea, ¿por qué es más barato ir a ciertos sitios en avión que en autobús? Pues porque hay a mucha gente que le interesa que, por ejemplo, un aeropuerto pequeño que no tiene un gran sector turístico alrededor, de repente empieza a tener mucho auge y ese pequeño aeropuerto que no era nada, tiene subvenciones de combustible, subvenciones del ayuntamiento, subvenciones de muchos tipos para que hasta ahí llegue muchísima gente y poder realizar mayores complejos turísticos y otra vez la panacea del crecimiento económico. Nos creemos que si conseguimos mucho dinero vamos a solucionar un problema que no tiene absolutamente nada que ver con el dinero y que es el del coste ecológico. O sea, que yo creo que es muy importante que veamos más allá. O sea, ¿por qué esto es barato? ¿Por qué puedo de repente tener un montón de cosas que antes no tenía? ¿Por qué puedo tener un nivel de consumo que antes no se lo podían ni imaginar nuestros padres? O sea, eso está teniendo unas repercusiones muy graves y como nosotros vivimos totalmente desvinculados del territorio, no sabemos eso de dónde está saliendo ni a dónde está yendo a parar. ¿Y de dónde está saliendo? ¿Y de dónde está yendo a parar? A ver, yo creo que el problema es ese. O sea, que tú si fueras a Valdemingómez a ver cómo una persona separa tu servilleta llena de salsa de tomate de la lata de cerveza, a lo mejor no se te volvería a ocurrir volver a hacerlo. O si supieras que el hecho de que tú consumas una cantidad ingente de muchísimas cosas está en el medio ambiente. O sea, ese es el problema. Y yo creo que el primer tema que hemos sacado aquí, que es el de la huella ecológica, nos puede dar a todos una idea de eso, de con cuánto territorio vivo yo, en qué zona podría llegar a vivir cubriendo mis necesidades. Yo creo que es importante la idea que decía Ana de Valdemingómez de pues ser muy consciente de dónde viene lo que, al menos intentar ir pensándolo poco a poco como un ejercicio, decir, vale, yo abro el grifo y este agua que sale tan estupenda, ¿de dónde viene? ¿De qué río la estoy sacando? ¿Conozco el río? Porque, claro, volvemos al mismo tema de que estamos tan alejados, cuando antes una población dependía directamente del río que pasaba por él, veían la cantidad de peces que había, entonces se autorregulaban, o si el río iba muy bajo, pues todo el pueblo reducía el consumo. En cambio, ahora mismo, como pase lo que pase, nuestros embalses siguen dándonos agua y no sabemos ni el nivel que tienen, o como mucho vemos el nivel que pone en el país al que están los embalses, pero o por ejemplo el lado contrario de los residuos, ¿no? ¿Qué pasa con todo lo que tiramos a la basura? Pues si visitas Valdemingómez, que yo creo que es una planta bastante ejemplar en cuanto a que se separa mucho lo que llega a ella, realmente hay muchas cosas de las que tiras a la basura que te plantearías mucho. Yo me acuerdo siempre de una vez que le echaba la bronca a un amigo porque una lata de mejillones pues había dedicado a meter todo tipo de cosas en la lata que muchas veces hacemos, ¿no? Tiramos a la basura, hacemos una bolita y lo tiramos, ¿no? Yo le decía, pero tú no sabes que en Valdemingómez hay una persona que va a coger esa lata, bueno, a lo mejor no, pero hay personas separando todo lo que tú has mezclado para intentar llevarlo a planta de reciclado. Y si además ves todo lo que no se consigue reciclar, se denomina rechazo de planta y es lo que va directamente al vertedero a cubrir unas extensiones, bueno, impresionantes. O sea, te enseñan la planificación que tienen y te dicen, en el 2015 todo este territorio ya estará lleno, habrá que irse a otro sitio, esto se cubrirá, haremos un parque por encima. O sea que yo creo que falta mucho conciencia de eso. No sé quién decía una vez, si estuviéramos mucho más cerca de la basura que producimos, reduciríamos mucho. Si tú todas las latas de Coca-Cola que te bebes las tuvieras que ir guardando en tu habitación, te aseguro que en algún momento dejarías de consumir esa lata y dirías, voy a utilizar otra cosa porque esto ya no me entra. Pero otro problema es que somos muchos, ¿no? Sí, yo creo que el problema de la población mundial es el mayor problema. O sea, no, de ninguna especie. Si hubiera 1.000 millones de elefantes en el mundo, pues habría otro problema asociado. Pero yo creo que lo que hay que intentar es que los que estamos, o sea, intentar hacerlo lo menos malo posible, porque puedes dedicarte a diezmar la población, pero no es la solución, ¿no? Bueno, es una solución, ¿no? Es una, pero no nos parece la más adecuada. Vale, vale. Quizás animar a la gente a que tenga menos hijos, ¿no? Como están haciendo en China o desde hace muchos años. Pero aunque eso ya no es animar, eso ya es coaccionar lo que hacen en China. Sí. No, claro, sí. Pero vamos, yo creo que una persona que piense sobre estos temas con una cierta frecuencia no se plantearía tener más de 2 hijos. No. Yo creo que hoy en día eso no es sostenible, si queremos usar otra vez la palabra sostenible, ¿no? Uh-huh. No racional. Se ha hablado también aquí antes de cambio climático, ¿no? Y bueno, creo que habéis prestado atención largamente al documental este que antes comentabais, el de Al Gore, el de Una verdad incómoda. Sí. No sé si queréis contar un poquito más sobre él o dar algún dato más sobre ello. A mí me gustaría comentarla, sí. A mí es una película que me ha gustado, he visto varias veces. Y me ha gustado porque por varias razones. En el primer lugar es porque no es un retrato como apocalíptico de la situación actual. Un poquito sí lo es, pero no se queda en eso como muchos de estos documentales, ¿no? Y ofrece pues posibilidades de mejora y posibilidades de acción, ¿no? Que es lo interesante. Dice Al Gore en este documental que muchas veces lo que nos pasa es que pasamos del escepticismo total a la desesperación y nos saltamos el estado intermedio que sería la acción, ¿no? También yo estoy muy de acuerdo con la gente que ha criticado la postura de Al Gore, ¿no? Hay cosas criticables en la película, ¿no? De todas formas, es una película que ha sido muy controvertida en el propio Estados Unidos. En varios estados se ha prohibido su proyección en colegios de primaria y secundaria, porque mucha gente, bueno, pues de estos reaccionarios ultraconservadores, pues siguen discutiendo lo que para muchos científicos ya es obvio, y eso es uno de los mensajes más importantes de la película, de demostrar que ya hay un consenso universal sobre el tema del cambio climático. Vamos, es que si no lo queremos ver no hace falta ser científico. Exacto, blanco y en botella, ¿no? Sí. Y uno de los aspectos más criticables, y yo ahí estoy con las críticas también, es pues un poco la postura cómoda que ofrece Al Gore y otras personas de, bueno, el tema este de las compensaciones de CO2, ¿no? Tú haces un cálculo de cuánto te cuesta un viaje en avión o en coche en términos del CO2 que emites, ¿no? Y lo que haces es a una empresa que certifica pues una especie de bonos de CO2, pues tú pagas una cantidad, te quedas con la conciencia tranquila porque esa cantidad va a ir a reducir la misma cantidad de CO2 emitida pues invirtiéndolo en energías limpias, ¿no? Es una idea buena si no tienes más remedio que hacer esa emisión, pero desde luego lo que no puedes hacer es vivir a todo tren emitiendo mucho más de lo necesario. Y además si tienes dinero para permitírtelo, pues puedes comprar ese derecho. ¿Qué pasa con los que no tienen dinero? Claro. Claro, es meter el tema del ecologismo en el engranaje de la sociedad capitalista, ¿no? Claro. Es una vía, ¿eh? Porque verdaderamente sería una manera de, sin tener que cargarse directamente al sistema, sí, que es mucho más difícil, sí, poder por lo menos paliar el asunto. Es un poco el dilema de la política también de izquierdas, ¿no? Están pues los radicales y los posibilistas, ¿no? Yo particularmente no me encuadro en ninguna de las dos, pero pero es cierto que quizás el sistema no lo vamos a demoler. Entonces no sé si la forma más inteligente es de cambiarlo desde dentro, no lo sé. ¿Qué opináis sobre esto? Opiniones que son opiniones. Es difícil. Hombre, no sé, yo no directamente contesto a eso, yo voy a contestar un poco a lo que has dicho de las emisiones de CO2 y compensar. O sea, no, tú tienes que decir, te voy a contestar y le cuentas lo que quieras y luego ya el oyente en su casa reelabora en su cerebro. ¿Ves? Vale. Y ya parece que tiene un nivel tremendo. Vale. No, o sea, yo lo que creo es que a gran escala está pasando con las emisiones de CO2. Lo que comentabas sobre yo viajo en avión y luego lo compenso pagando no sé cuánto a una empresa. Hay muchos países del primer mundo que están comprando a países del tercer mundo los derechos de emisión. Es decir, no sé qué país no emite CO2 porque no tienen infraestructura de industria ni ningún tipo para realizar esas emisiones. Entonces, yo les compro los derechos de emisiones que ellos tienen para compensar que yo estoy sobrepasando los míos y al final lo que consigo es, por un lado, poder seguir emitiendo yo lo que a mí me dé la gana porque me cuesta 2 duros y, por otro lado, evito que ese país que está en vías de desarrollo pueda tener su derecho a parte del pastel, que volvemos a lo mismo. No sabemos seguro si esa es la mejor manera de desarrollarse, pero ni siquiera de esa manera les dejamos. Volvemos a desequilibrar otra vez la balanza en cualquier momento en el que tenemos oportunidad. Bueno, pues no sé, también me gustaría que hablásemos, bueno, no sé si queréis decir más cosas, porque todavía nos queda un ratillo, para aportar más datos, opiniones, etcétera. Pero sí que me gustaría que se diesen aquí unas pautas mínimas, básicas, que el ciudadano corriente pudiese... Porque yo creo que la solución a todo esto, bueno, una de las soluciones está también, como antes decía, en los poderes públicos, ¿no? Que se dejen de hacer leyes chorras como algunas de las que están haciendo y vayan al grano de lo que es importante ahora mismo, y este es uno de los temas, ¿no? Pero para el ciudadano de a pie creo que sería interesante, porque yo creo que hay un desconocimiento en general, entonces unas pequeñas pautas mínimas para el personal. Creo que una cosa buena es que se está empezando a hablar de solución, de pequeñas recomendaciones, cosa que antes, hace mucho tiempo, pues oía a lo mejor cuando a mí esto ni me iba ni me venía, ¿no? Y oía así, ecologistas discutiendo y decía así, pero yo realmente al final, porque los poderes públicos pues tienen que legislar, pero nosotros, el hábito de consumo tiene mucha más fuerza que los poderes públicos o que ninguna legislación. Yo remitiría a la página de Al Gore, que ya la diremos más tarde, ¿no? De la película, que sí que da bastantes recomendaciones de a escala de usuario. Pues, yo iría nombrando el cambio de bombillas. Eso es una cosa que reduce mucho el consumo. No solo reduce el consumo de electricidad, sino que las bombillas tienen una vida útil muchísimo más larga. También el material. Estaríamos reduciendo consumo desde ese punto de vista. Una cosa muy muy básica es el tema del transporte, que actualmente la mayor parte de las emisiones de CO2 provienen de la industria y del transporte, y principalmente del transporte individual. Sobre todo lo que más daño está haciendo ahora mismo es el transporte individual en coche. Yo creo que la primera decisión que hay que tomar es intentar ir en transporte público, cambiar tu hábito de vida. Aunque no es fácil, pero si vives muy lejos de tu trabajo, intentar vivir cerca, que empiece a ser un problema. La gente que dice, no, si yo trabajo en la ciudad del Santander y nada, 40 minutos de coche todos los días y no le supone un problema. Eso sí tiene que ser un problema en tu día a día. Añadiría, por ejemplo, hábitos alimenticios. Muy importante, porque producir un kilo de carne es mucho más caro y tiene mucho más impacto en la naturaleza que producir un kilo de cereales, ¿no? Entonces, pues tender una alimentación un poquito más vegetariana no le viene nada mal al planeta. Sí, yo eso remitiría directamente a lo que hemos hablado al principio de la huella ecológica, el consumo de territorio. Producir vegetales consume muchísimo menos territorio que que el terreno que necesita una vaca, por ejemplo, para lo que todo el pasto del que se tiene que alimentar, y al final esa vaca lo que nos alimenta, como por así decirlo, a nosotros. Entonces, yo creo que un intento de cambiar a unos hábitos más vegetarianos y tomar menos carne, menos pescado, creo que, vamos, yo siempre pienso que somos demasiado carnívoros, ¿no? Que al final comemos carne todos los días y quizá no, en realidad estamos, no necesitamos tanto. Yo creo que hay que reivindicar al cerdo, ¿no? O sea, porque el, aparte de que está buenísimo, que se aprovecha todo de él, ¿no? Y además se lo come todo, ¿no? O sea, es una fuente de ecologismo en acción, ¿no? Yo, o sea, quiero abogar por una cosa que es más difícil que cambiar una bombilla. Yo creo que es muy importante tener una actitud muy crítica con todo lo que tenemos delante. O sea, desde la necesidad de absurda de ir a la moda y comprarte unos pantalones que te cuestan 2 duros y que te duran 2 meses, que acabas produciendo un montón de residuos, hasta ver más allá de estar todo el día súper conectado, gastando electricidad. O sea, yo creo que el problema fundamental es revisar uno por uno nuestros hábitos de vida y ver qué consecuencias tienen todos esos hábitos de vida en el entorno y en nuestro alrededor. Porque parece que las cosas salen de la nada y no es así. Entonces yo creo que lo fundamental es que cada uno vea y revise qué cosas hace que él cree que pueden tener consecuencias a largo o a medio plazo en el medio ambiente. Porque, por ejemplo, consumir bombillas de bajo consumo está muy bien, pero está muchísimo mejor quitar la luz si no estás en la habitación. No. O, por ejemplo, un coche que consume muy poco está muy bien, pero está muchísimo mejor irte andando. Y pues lo que decía él, o sea, no es cuestión de hablar de alimentación y tal, sino simplemente cuánto cuesta producir lo que tú estás haciendo, o sea, qué necesidades realmente estás teniendo que son creadas, que tu padre ni se las hubiera imaginado y que ha vivido tan feliz sin ellas. No, y antes hablábamos además de otra cosa, y es el aumento de la obesidad en este primer mundo, mientras que se muere gente de hambre cada, no sé, son cada 6 segundos o cada 3 segundos o algo así, ¿no? Niños, ¿no? Concretamente. Comentábamos antes, perdona, Armando. No, yo también iba a sugerir que la felicidad no está en la posesión de cosas, ¿no? Que también hay formas de entretenerse, de divertirse, de vivir que no conllevan necesariamente la posesión de más y más y más objetos, ¿no? Que son los que sacamos de la naturaleza. Es exactamente lo que iba a comentar yo, que estábamos comentando Carmen y yo antes. Pues un poco la mentalidad de lo comunitario, ¿no? Las cosas que se comparten, ¿no? Que en esta época tan individualista, pues nos viene muy bien. También nos viene bien desde el punto de vista social, ¿no? Claro. Quiero decir, cosas como, tan sencillas como una biblioteca. ¿Qué necesidad tenemos todos de tener las obras completas de Cervantes o de Blasco Ibáñez? Enriqueta de la Cruz. En casa. O toda la discografía de los Beatles o de Beethoven. Las bibliotecas son un excelente invento, ¿no? Nos acostumbramos a tener menos, pero está disponible para todos, consumimos menos. Carmen, tú comentabas algo de en algún país que hacían viviendas con esas ideas también, sí, ¿no? Bueno, en Europa es bastante común, por ejemplo, el tema de las, que a nosotros yo creo que a los españoles nos pone un poco nerviosos, el tema de las lavadoras comunitarias, que bueno, es un ejemplo muy sencillo, pero si en vez de tener una lavadora en su casa, tenemos 3 por bloque y podemos bajar a hacer la colada, al final es una cuestión de hábitos. Yo creo que a nosotros los españoles nos cuesta mucho como ese tipo de cosas, pero conocemos a los vecinos, que tampoco está en mal. Europa es como algo muy normal y tampoco pasa nada, ¿no? Pero bueno, unas webs también, ¿no? Había por ahí una lista de webs. Habíamos dicho algo de ponerlas en el foro de Radio Utopía. Ahora mismo no tengo a mano la dirección, pero vamos, buscando en Google foro Radio Utopía, ahí podemos acceder al foro de Radio Utopía y vamos a colgar en él estas webs, ¿vale? Pero vamos, las vamos a ya de paso, sí, decir ahora. A lo mejor si aparece alguna más de las que digamos ahora, vale, pero yo querría recomendar como primera la página de Vida Sostenible, que es un foro de personas que bueno, están interesadas en estos temas y tampoco se suben al al carro este del desarrollo sostenible y dan muchos consejos personificados, o sea, para el individuo, que está muy bien, pero desde todos los aspectos, desde para el hogar, para el transporte, para eso está muy bien. La página, yo diría que es www.vidasostenible.org, pero pues lo de siempre, ¿no? También en Google, poniendo vida sostenible, lo encontramos. Una página para calcular nuestra huella ecológica nos da, es un test muy sencillito y rápido, quizá no tan exhaustivo como debería ser, pero muy interesante. La digo así rápido y luego ya estará en el foro. Es www.earthday.net/footprint, porque bueno, luego la página se puede seleccionar en español, pero Ana, ¿también quieres recomendar? Yo quería recomendar una página que es bastante más exhaustiva para la gente que quiera profundizar en el tema. Es habitat.acu.upm.es y es una página en la que hay muchísimos textos sobre sostenibilidad, ecología, ejemplos de buenas prácticas realizadas en distintas comunidades, poblaciones, no comunidades autónomas. Entonces es un poco más teórico, pero muy interesante y que da, yo creo, muchísimas claves en cuanto al cambio de mentalidad y a esa actitud crítica, que yo creo que es lo fundamental. Y por último, añadir la página que hace referencia a la película de Al Gore, que entrando en Google también, poniendo una verdad incómoda, o sea, dentro de la página también tiene una sección de recomendaciones que llama 10 cosas para hacer, que son pues 10 recomendaciones muy sencillitas, pero bueno, creo que hemos recomendado páginas un poco para todas las escalas, para el que se quiere meter más a fondo y leer cosas más teóricas, hasta el que busca casos más prácticos de qué puede hacer en su día a día. Y las colgaremos en el foro de Radio Utopía. Pues Carmen Sánchez de Guevara, Ana Sanz, Ramón Silles, Enriqueta de la Cruz, gracias por venir hoy. Y bueno, este programa se va a repetir el miércoles de 3 a 4 y el viernes que viene en directo nuevamente en Olvida tu Equipaje. Gracias. Muchas gracias. Siento molestarte, Woody, pero la chica se ha dejado olvidados los chanclos. Señor Kirkeby, no es que me queje, pero usted prometió irse a las 8. Lo sé, pero hay cosas que no pueden ajustarse a un horario fijo, igual que los autobuses. Verá, en verano no me importa, pero en una noche así y sin haber cenado... Sí, claro. A propósito, he hablado en tu favor con Sheldrake personalmente. ¿El señor Sheldrake? Sí, se han barajado nombres para un posible ascenso y le he hecho notar tus grandes aptitudes. Hace falta gente capacitada para ciertos cargos. Gracias. Tienes un gran porvenir, Woody, pero poco licor en casa. Oh, sí, es que el señor Eiselberger, del departamento de préstamos, dio aquí anoche una fiesta. Ya, compra vodka y vermut y pon mi nombre en las botellas. Bien, pero recuerde que me debe 2 aún. El viernes te las pagaré. Ah, y no te olvides de aquellas galletitas de queso que solías tener, ¿eh? Galletitas de queso.